La Retaguardia Radio, transmisión especial, en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardecitas. Tardecitas. Sí, todavía sí, ¿no? ¿Cómo estás, Euge? Va cayendo gente al baile, parece. Sí, ¿no? Estamos acá por arrancar, en un ratito va a comenzar la mesa. Sí. Nada, me acordaba... Déjame decir primero que estamos aquí en lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que hoy es un espacio de memoria, o muchos espacios de memoria en realidad. Estamos en el edificio Cuatro Columnas. Muchos de todas las memorias. Exacto. El lugar donde caben todas las memorias. Exactamente. Este es el edificio Cuatro Columnas, seguramente el más representativo hacia el exterior, el que cuando venís por Avenida Libertador vas a ver un gran edificio con las cuatro columnas en el frente y que dice además bien grande arriba Escuela de Mecánica de la Armada. Hoy en este edificio Cuatro Columnas va a haber una charla que tiene que ver con parte del ciclo Julio Biagio. Es la quinta charla del ciclo Empresas y Terrorismo de Estado. Exacto. Hoy vamos a hablar, o van a hablar en realidad los disertantes, nosotros los escucharemos atentamente, sobre las fábricas Astarza y Tensa, que son de la zona norte del Gran Buenos Aires, y también acá se va a hacer un homenaje a Florial Avellaneda, a un año de su desaparición física. Florial Avellaneda era el papá del Negrito Avellaneda, que trabajaba en Tensa. Exactamente, y el Negrito Avellaneda fue un caso emblemático, uno de los casos emblemáticos de asesinados durante la dictadura militar y que fue juzgado hace muy poquito tiempo, nada más tenía 16 años el Negrito Avellaneda, y su papá Florial estuvo al frente de las luchas por la memoria durante muchísimo tiempo. Hoy esperamos entre una de las disertantes a Iris Avellaneda, que era la mamá del Negrito y la esposa de Florial, esperemos que pueda estar con nosotros. Todavía no están confirmados todos los que van a disertar porque aparentemente lo que nos contaban es que... ¿Cómo es eso? Contame. Y aparentemente lo que nos contaban es que, llaman a los obreros de Astarza y a ver quién viene, a ver, fíjate si Lalo, fíjate si lo mismo pasa con los de Tensa, así que no sabemos si es uno o cinco o seis. Como hicimos durante la charla del mes anterior, cuando se habló sobre papel prensa, en algún momento les vamos a poner, para quienes nos están siguiendo a través de la retaguardia.com.ar, una imagen de referencia para que para que puedan tener más o menos en claro el lugar donde estamos y quiénes están disertando. No más que eso, somos un programa de radio, así que no deberíamos tener siquiera imagen, pero vamos a hacer un intento para que tengan esta referencia. Además de estar aquí por esta razón, hoy vinimos un poquito más temprano. Acá nos preguntan si molesta la luz, etcétera, etcétera, porque la gente de la charla está armando la mesa, preocupándose por las luces, porque ande todo bien, para ver dónde proyectamos el video que tienen pautado y demás, y mientras tanto nosotros en el medio tratamos de contarles a ustedes más o menos lo que se está armando acá. Exactamente, ¿no? Decía Euge, le contaba a la gente que llegamos un ratito antes aquí y que formamos parte de un grupo de gente que acompañó a Víctor Basterra en una de sus recorridas, de sus visitas guiadas al centro clandestino donde estuvo detenido durante más de 4 años. Claro, para los que no nos escuchen habitualmente, Víctor Basterra es un ex detenido desaparecido que estuvo desde 1979 hasta 1983 en este edificio, justamente en este lugar que es era el centro de tortura y exterminio que funcionaba acá en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y Víctor, fue quien guió hoy la visita y quien nos contó cada uno de esos lugares de los que escuchamos hablar siempre, ¿no? Capucha, Capuchita, La Pecera. Exactamente. La imprenta, el lugar donde hacía los revelados para conseguir las fotos que después logró sacar de este lugar y que han servido y sirven en la... en el digamos el reconocimiento de los represores, ¿no? Y lo que decía es que bueno, a las 21 como siempre vamos a tener vamos a estar haciendo oral y público el programa de los juicios junto al Instituto Espacio para la Memoria. Uh-huh. Víctor, además de ser nuestro compañero en ese programa, es uno de los integrantes del ejecutivo del IEM y la verdad es que nuestras sensaciones de hoy, que fueron muy fuertes, sinceramente la ni siquiera las vamos a dar a conocer así en caliente en nuestro programa de hoy, que ya lo teníamos más o menos armado, y además porque lo queremos compartir también con Víctor, así que seguramente la semana que viene estaremos la próxima estaremos haciendo algún programa especial sobre lo que implica una recorrida por un lugar tan tenebroso como este, y que además esa visita sea acompañada por gente como Víctor, que para nosotros, además de haberse convertido en un amigo en los últimos tiempos por este laburo en conjunto, es un héroe, sin dudas. Y un gran tipo. De esas personas que sí. Nos recuerda todo el tiempo cuál es el sentido de la vida, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Digo que ¿no? desde la vivencia de horror y de todas esas cosas que cuenta y transmite hasta con humor, uh-huh. muchas veces nos recuerda el sentido de la vida, ¿no? Uh-huh. Estamos tan acostumbrados a Euge a hacer radio que cuando nos preguntaron si nos molestaba que apagaran la luz dijimos que no. Y ahora que pusimos la imagen para que la gente tenga como referencia, la verdad que sería mejor si tuviéramos esa luz que dijimos. Bueno, igual es un programa de radio, loco, que pongan la imaginación. Exactamente, pongan algo de eso. La imaginación al poder. Exactamente. Bueno, en un ratito, si te parece, estamos volviendo. Para seguir haciendo este programa especial, vamos hasta que termine la cosa acá. Hasta que las velas no ardan. Y a las 20... Igual que la vela, acá no creo que ardan, porque hace un frío. Sí, hace un frío acá adentro, no les cuento. Muchísimo frío. Claro, porque además la charla anterior. La charla estaba pautada en otro auditorio, en el auditorio Mabel Gutiérrez. Es un lugar súper confortable, pero hay un problema. Súper confortable, muy calentito, pero hay un problema y tuvieron que pasarla para acá, donde tenemos un par de estufas eléctricas para un lugar muy, muy grande, así que. Estamos acá muertos de frío, en este lugar que es ya parece más frío de lo que es. Uh-huh. Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. ¿Así hizo eso solo? En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno. en la retaguardia arroba gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Bueno, parece que la cosa va a comenzar, ¿no? Ya se han acomodado los ex trabajadores de Astarza y de Tensa. Ya, a ver, allí hay algunas banderas en el fondo. Una dice trabajadores y delegados de los años 70 por juicio y castigo a los responsables del golpe cívico-militar. Hay algunos otros de la CTA. Y están colocando algunas banderas por allí. Recordamos que este ciclo de charlas tiene como idea ir recorriendo las diferentes situaciones en las que se fueron dando en las empresas, en las grandes empresas, durante el genocidio ocurrido aquí en la Argentina, en la última dictadura cívico-militar. Y allí uno lo que... Creo que el sentido de estas charlas, sí, también tiene que ver con ese cívico-militar que pasamos por arriba y empezar a pensar que este golpe que nosotros decimos, esta dictadura que nosotros llamamos dictadura militar, deberíamos empezar a llamarla dictadura cívico-militar, sí, todo el tiempo, porque si no hubiera sido por esa legitimidad que le dio también la civilidad, no hubiera podido suceder, no sí, hubiera podido... Y por esa conjunción, ¿no? Y por eso pensar en las empresas y por eso pensar en los otros actores. Uh-huh. Exactamente. Por ahí andaba José Schulman también de la Liga. Bueno, el lugar ha quedado chico, el lugar donde estaba pautada la charla inicialmente era el lugar que, como le decíamos antes, es el Mabel Gutiérrez, y el Mabel Gutiérrez es un lugar muy amplio, es un anfiteatro. Aquí no han alcanzado las sillas y hay alguna gente que se ha colocado por allí alrededor. Se va a proyectar aquí un video. Yo entiendo que ese video tiene que ver con la con el homenaje al Negrito Avellaneda, ¿no? Esa es la idea, y a Florida Avellaneda, a su papá, sí, seguramente. Bueno, separamos y estamos volviendo. Bueno, se imaginarán que la cámara es casi invisible, ¿no? Así que no, nos pasan de todo, la pasan por arriba. Vamos a corregir la imagen para poder volver a llevarles una de estas imágenes de referencia que nos gusta poner cuando hacemos transmisiones, como para que tengan más o menos en claro. Ahí va, ahí vamos. Ahí vamos un poco mejor, sí, me parece que ahí estamos un poco mejor. Bueno, por si recién llegás a escucharnos, me siento como en un partido de tenis, viste que los que están en el partido de tenis, en realidad lo que hacen es hablar bajito para no interrumpir. Por si recién llegás, estamos acá en la ex-ESMA, en un ciclo de charlas, en la quinta charla de un ciclo de charlas que se llama Empresas y Terrorismo de Estado, organizado por el Instituto Espacio para la Memoria. Hoy estamos justamente esperando que lleguen todos los disertantes. Vamos a estar escuchando a los obreros de Astarza y de Tensa, dos empresas de la zona norte de Gran Buenos Aires, que van a hablar, bueno, de la lucha de ellos como obreros y del papel de estas dos empresas en el genocidio. Uh-huh. Fer me corregía acá con la manito, con el dedito, me señalaba que claro, este ciclo de charlas lo organiza el Instituto Espacio para la Memoria junto. Y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Más que una corrección, era digamos un dato como más de precisión. Queremos decirles que seguramente va a ocurrir, estamos transmitiendo con lo que era nuestro servidor habitual, uno de los servidores gratuitos que uno encuentra en la web. Este servidor está colocando unos avisos que interrumpen la transmisión cuando a ellos se les antoja. Les vamos a pedir disculpas por esa circunstancia, pero bueno, a la vez nos parece que es técnicamente la mejor manera que hemos encontrado para poder hacer eso, ¿no? Digo, para poder hacer esta transmisión y que llegue de buena manera. Se les va a meter el aviso de Bulay en el fondo. Recuerden no comprar, compren de Zorro, cualquier otra marca menos esta que nos pone Ustream de prepo, porque de última, si uno recibiera unos mangos por eso, por lo menos, ¿no? Pero no es el caso. Ya están acomodándose. Ahí la vemos a Graciela Rosenblum de la Liga. Vamos a empezar a recibir el sonido de la sala. Primero, en este quinto encuentro del ciclo de Empresas y Terrorismo de Estado, Julio Biagio, vamos a realizarle hoy un homenaje a Floreal Avellaneda. En la charla con los compañeros de Astarza y de Tensa, así que le voy a dar la palabra a Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Bueno, buenas noches a todas y a todos. En realidad, creo que el homenaje a Floreal, acabamos de recibir una noticia llena de orgullo, porque tiene que ver con los sentimientos de Floreal. Me acaban de quitar la matrícula de abogado a Melón. Anelón en Rosario por la denuncia que hizo la Liga y otras organizaciones, pero por ser abogado de los genocidas, creo que esto merece una cuando expreso lo que nos pasa. A estos Floreal y toda su familia le dedican. Hoy todo ese esfuerzo concentrado y algunas de las batallas ganadas corren riesgos. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que Riveros y Viñones sigan cumpliendo su arresto en sus casas, no como lo dijo el Tribunal Federal de San Martín, en una cárcel común. Y es para nosotros un desafío, que lo aceptamos como siempre con la cabeza erguida, tan erguida como lo haría Floreal, y apelamos a sus enseñanzas y por eso los convocamos hoy en su homenaje a construir todos el escrache a la Cámara de Casación Penal, a todos sus integrantes, Jacobucci, García, Fegoli y por supuesto al fiscal Romero Victorica. Por eso, compañeros, los convocamos, porque Floreal sería el primero, porque él sabía poner en práctica dos cosas que nos decía el Che: al enemigo ni un tantito así, y sepan sentir cualquier injusticia en el mundo como propia. Y hoy más que nunca es necesario actuar contra quienes pretenden hacer retroceder e impedir que nuestros reclamos y nuestros derechos, los derechos de nuestro pueblo, sean avasallados. Eso no lo permitiremos jamás. Porque los sueños de los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados, y los nuestros, deben encontrarse donde siempre estuvieron presentes, en la lucha y en la organización para conquistar la sociedad nueva, diferente, única, que es la del protagonismo organizado en poder popular. Porque eso es homenajear a Floreal, al Negrito, Vega Peña, al padre Mujica, a Adriana Calvo y a todos que, como los 30.000 compañeros, seguimos bregando por hacer. Bueno, ahora vamos a seguir. Antes quiero leerles una adhesión que dice: expreso mi adhesión al ciclo de conferencias Julio Biagio y al homenaje al compañero Floreal Avellaneda, a su compañera Iris, en el mismo camino de lucha por la memoria, verdad y justicia. Martín Sabatella. Y Le paso el micrófono a Iris. Bueno, buenas tardes a todos y todas, como se dice ahora. Gracias por... Y porque ahora es común, hay que decirlo, porque si no, sí, ¿y todas dónde están? Hablando, acá estamos, las mujeres. No, yo quiero saber acá, hay más mujeres y hombres, me parece, ¿eh? Me parece que el género está dando, ¿eh? El género me parece que está dando que hablar, ¿eh? Bueno, compañero, gracias por acompañarme en esto, en este homenaje a nuestro querido Floreal. A un año ya de su desaparición. Pero bueno, no puedo dejar de emocionarme porque parece que ayer fue que lo teníamos. Perdónenme, pero es más fuerte que yo. Bueno, hoy estamos acá reunidos, compañeros, convocados para rendir un homenaje a un hombre quien hizo lo posible que se hiciera justicia a los milicos. Ese era Floreal. Un ser querido que supo luchar por los camaradas y compañeros para que esa lucha se duplicaran los trabajadores de la empresa que estuvo. Ese era Floreal. Cuando estuvo en General Motors, luchó siempre y convencido por el bienestar de sus pares, jugándose la vida. Ese era Floreal. Y sabía que tarde o temprano estaría en la lista negra, siempre pensando que algún día iba a ser mejor. En el año 1974, cuando la toma de Tensa, que fue terrible, porque su lucha junto a sus compañeros la tomaba con mucha responsabilidad, y cuando entraron los matones a la empresa, Minguito, con la colaboración de la empresa, los obreros trabajaban bajo amenaza de armas de fuego. Los sacaron a la calle a empujones y así fue cuando empezaron el paro en la empresa, haciendo piquetes en las puertas de fábrica, en los colectivos, para que nadie entrara a trabajar, formando ollas populares. La primera se hizo en el local de los compañeros Montoneros, La China y su compañero Lizazo. Va un homenaje hacia ellos, que por el golpe de Estado del 76 lo fusilaron. Después nos fuimos al local del Partido Comunista en Bécar, donde la lucha se hizo más fuerte. Vendían compañeros obreros de otra empresa a solidarizarse con ellos. Floreal, que fue a ver a Julio Biagio, un abogado de coraje a toda prueba, les aconsejaba qué hacer y cómo seguir la lucha. Y así fue que los despidieron y nunca los reintegraron. En el año 76, el golpe de Estado, ¿con qué derecho los milicos tomaron represalia a los 21 compañeros de la empresa Tensa? Empezando los secuestros de las dos plantas. El tercer secuestro fue el nuestro. Y Floreal pudo zafar porque pudo escaparse, pero se llevaron a Negrito. Eso fue terrible. Floreal siguió pidiendo justicia, no claudicó y jamás se rindió por los 30.000 desaparecidos. Hoy quisiera homenajear a todos los compañeros de las dos plantas de Tensa, a Julio Biagio, que fue parte de su lucha, ejemplar que fue en Tensa, y a dos seres queridos, serían tres, pero acá en este momento voy a recordar a dos seres queridos que tengo. Que son la vieja Avellaneda, mi vieja, que fue tan empedernida por los derechos humanos, y además ser miembro del Socorro Rojo y que ahora es Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¡Qué honor! Y a Floreal, junto a mis hijos, Estela y Marco, por ser tan consecuente en su lucha y no bajar los brazos. Y se hizo justicia. Consiguió perpetua a Santiago Rivero, Verplansen y no es menos. Compañeros, agradezco a todos los compañeros y compañeras de distintas empresas de los años 70 que están acá presentes y a todos en general. a todas las instituciones de derechos humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a la cual pertenezco, que no olvidamos y seguindo pidiendo justicia. Por los 30.000 desaparecidos, presentes. Hasta la victoria siempre. Bueno, esa es Iris, Iris Avellaneda, la esposa de Floreal, a quien se está amenazando aquí a un año de su desaparición física. Bueno, este es el último encuentro de este ciclo, Julio Biagio, sobre el terrorismo de Estado. Y con este ciclo, desde la Liga de Derechos Humanos, nos pusimos a poner de relieve el rol que cumplieron las empresas, y especialmente las grandes empresas, en el terrorismo de Estado y la implementación del genocidio. Para llevar adelante esta discusión, quisimos provocar el debate recuperando testimonios de los protagonistas de las luchas obreras de los años 70, intercambiando con investigadores y abogados de los juicios en curso. Asimismo, quisimos discutir el transcurso de los juicios, los límites y las posibilidades que estos nos plantean hoy. En el primer encuentro abordamos el caso de Acíndar, de la siderúrgica Acíndar. En aquel encuentro, entre otros compañeros, habló Carlos Sosa, un compañero que le hicimos un muy pequeño homenaje y que deberíamos hacerle nuevos homenajes futuros, que hoy que falleció hace un mes y medio. Acíndar tiene una causa presentada por la Liga a fin del año pasado, que aún no tiene respuestas acerca de cómo sigue el proceso, pero que habrá que seguir insistiendo y luchando para que se abra ese juicio. Durante ese primer encuentro surgieron algunos elementos interesantes, muchos de los cuales se repitieron en los encuentros sucesivos. Los antecedentes de la lucha y organización anteriores a la represión, que fue antes, en el caso de Acíndar, como muchos, muchísimos otros casos, Acíndar fue en 1975, la confección de las listas elaboradas por la empresa, la existencia de un campo de detención dentro del predio de la fábrica, la relación entre los objetivos de expansión productiva y de Acíndar con el terrorismo de Estado. En el siguiente encuentro discutimos el caso de Mercedes-Benz. Los elementos que surgieron de este segundo encuentro fueron muy parecidos en muchos aspectos. La organización previa de los trabajadores también en la fábrica, la relación entre los objetivos empresariales y la participación de la empresa en la dictadura, a través de procedimientos de detención de compañeros, la existencia de un centro también de detención clandestino dentro del predio de la fábrica. Y además, a propósito del caso de Mercedes-Benz, surgieron algunos debates respecto a las relaciones internacionales del terrorismo de Estado y el carácter imperialista del proceso del genocidio. Luego tuvimos la tercera charla, que fue sobre el caso de la Ford. Y fue una charla, entre otras cosas, muy emotiva. Con matices, pero los elementos generales que surgieron fueron muy similares a los de las charlas anteriores. Sin embargo, fue una actividad en la cual se pudieron elaborar propuestas, como la articulación y seguimiento de los juicios a las empresas por parte de los protagonistas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el SERPAS y otros organismos y abogados que participan de estas causas. También surgieron algunos debates respecto de las disputas intersindicales, los agrupamientos sindicales de trabajadores en el lugar de trabajo y la autonomía respecto de las direcciones sindicales y las patronales. La cuarta charla, la anterior a esta, tuvo un carácter relativamente diferente, ya que no se trató de los relatos y experiencias de los protagonistas, sino que fue un debate sobre el caso. Además de interiorizarnos en un caso muy complejo y muy público también, debatimos los procesos judiciales de los juicios y los límites y posibilidades de ellos. También hubo un largo debate acerca del genocidio, tanto del mismo como figura judicial, como del carácter político, económico y cultural del genocidio, inaugurando el proceso neoliberal de acumulación de capital. ¿Cuáles fueron algunas de las formas y procedimientos y estrategias que utilizaron las empresas durante el terrorismo de Estado que salieron a partir de los encuentros pasados? Bueno, entregar las listas de los trabajadores y activistas sindicales en las plantas fabriles, habilitar la instalación de destacamentos militares e incluso de centros de detención clandestinos en las plantas, proveer de la logística, camiones, autos, armamento para la detención y desaparición de los militantes, financiar económicamente los procedimientos y proveer cuadros dirigenciales al Estado y a la dictadura militar. Por último, llegamos a este quinto y último encuentro, que podrían ser muchísimos más. Hubo un montón de compañeros de distintas empresas que se acercaron a, con sus testimonios y con sus ganas de seguir debatiendo y seguir discutiendo. Queda solamente en stand-by por unos meses, no es que acá cerramos, sino que estamos pensando la realización de unas jornadas con otro formato, pero donde podamos poner, sí, todas las empresas en juego y una discusión, si se quiere, más intensa y más profunda en un tiempo más reducido. Bueno, pero entonces llegamos a este quinto y último encuentro, que comienza con este homenaje a Floreal Avellaneda, que no es casual, porque como dice un compañero del grupo de los trabajadores y delegados de los años 70, Floreal hizo muchísimo para que los trabajadores de los 70, cesanteados, despedidos, desaparecidos, encarcelados, volvieran a organizarse en la lucha por la justicia. De esta forma dejamos el debate sobre Tensa y Astarza para el final. Astarza era una empresa de astilleros argentinos Río de la Plata, que en 1940 tenía como principales socios a la familia Brown Menéndez. En 1970 trabajaban cerca de 1.500 obreros. Acá los compañeros podrán explicarlo mejor. Y Tensa, como Iris ya la nombró, la empresa donde trabajaba Floreal, era una empresa metalúrgica, los talleres electrometalúrgicos Norte, Sociedad Anónima, que estaba ubicada en Vicente López. Ambas fábricas tenían comisiones internas combativas que se enfrentaban con las direcciones de sus sindicatos y seccionales respectivas, Astarza de Navales y Tensa de Metalúrgicos. La represión de estos compañeros cayó de manera terriblemente brutal. De esta forma decidimos unificar en este último encuentro estos dos casos, porque ambas empresas ya no existen más y participaron del proceso del genocidio y cerraron sus puertas en el auge del neoliberalismo que habían ayudado a consolidar. De esta forma, les presento a los panelistas. Va a hablar primero Juan Chango Sosa, de Astarza. Luego el abogado Pedro Dinani, que es uno de los abogados de Campo de Mayo, de la causa Campo de Mayo. Después hablará Héctor Costilla Masolini. Luego Lito González, Lalo Piñón y Iris. Nuevamente nos dará su testimonio. Así que los dejo con los compañeros. Buenas noches, compañeras y compañeros. Mi nombre es Juan Sosa, el nombre de guerra Chango. Trabajé en los astilleros Astarza. Los compañeros en su momento me eligieron para conducir una agrupación, la agrupación 12 de septiembre. Hablar de lo que es un astillero sería muy arduo. Solamente les quiero decir que, bueno, ustedes lo saben, se construyen y se arreglan barcos. Este es el más grande, el más importante de la zona Tigre, la zona norte. Trabajaban esa cantidad de compañeros. El trabajo muy rudo dentro de una especificidad, pero ciertamente un trabajo muy duro que acarreaba graves accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que no se reconocían, no se las reconocía por la patronal. El caso es que una agrupación formada desde hace unos años antes fue tomando la reivindicación de las condiciones de trabajo, tratando de combatirlas, porque ni la patronal ni la burocracia sindical se ocupaba de ello. El caso es que cada barco que salía se llevaba como mínimo 2 o 3 muertos en accidentes de trabajo. Esta agrupación que les comento dedicó fundamentalmente su actividad a denunciar estas condiciones de trabajo y a combatirlas. Para hacerlo corto, les digo de que ya en el año 73, a los pocos días antes de asumir el doctor Cámpora, hubo un accidente en el astillero que hirió gravemente a un compañero, a José María Alesio. Después de la asunción de Cámpora al gobierno, a los pocos días el compañero fallece por las quemaduras graves que había recibido. Días antes, los compañeros de la agrupación habían parado el astillero cuando el accidente. Siguió parado todos esos días y a los pocos días de la asunción de Cámpora llega la noticia de que el compañero fallece. En ese momento, la indignación corre por todo el astillero y los compañeros que aún se encontraban trabajando allí, los compañeros de la agrupación, porque muchos habíamos sido ya despedidos, deciden tomar el astillero. Se toma el astillero y la reivindicación fundamental era el despido de acción de seguridad e higiene de la patronal. Lo que buscaban los compañeros era que renunciara a esa comisión. Pero la agrupación que iba siguiendo y comandando el conflicto amplió el pliego de reivindicaciones a 5 puntos. El primero, que se despidiera a la Comisión de Seguridad e Higiene de la empresa. El segundo, que reconociera la empresa una Comisión de Seguridad e Higiene integrada por los trabajadores. El tercero, que se remitiera en la empresa los despedidos por problemas políticos y gremiales de 10 años a la fecha. Eso significó que volvieran a entrar al astillero más de 70 compañeros. El cuarto punto fue de que la empresa tenía que pagar todos los salarios caídos por la huelga y por la toma. Y el quinto punto, como protocolo, digamos, que la empresa no tomara represalia contra la agrupación. La toma se mantuvo y al tiempo, a los pocos días, la lucha se ganó. Sabíamos, como agrupación, de que teníamos que llevar a los lugares de trabajo los triunfos conseguidos en las urnas por un gobierno popular, por el gobierno del compañero Cámpora. Entonces insistimos mucho con los compañeros en mantenernos en esa medida de lucha que fue la toma. Y quiero decir también que esa fue la primera toma que se hizo en Argentina con el gobierno de Cámpora. Esa fue la primera, que después siguieron tantas, por supuesto, ¿no? Radios, hospitales, fábricas. Esos 5 puntos, yo me quiero referir fundamentalmente a ellos porque fue traumático para la patronal tener que aceptar esa medida de fuerza de los trabajadores. Y digo traumática en el sentido de que el trabajo era totalmente insalubre, no solamente en el barco, sino en todo el astillero, hasta en las oficinas. El ruido y otros otros trabajos penosos, pero fundamentalmente el ruido. A partir de ahí, la agrupación que conforma ese cuerpo de seguridad, salubridad e higiene traba contacto con la Universidad Tecnológica, la UTN, y trae a compañeros de la UTN a que midan dentro del astillero los ruidos. El nivel de ruido en ese momento no podía pasar de los 90 decibeles. A partir de allí era insalubre. Todos trabajábamos con niveles más altos de ruido. Entonces, eso significó de que la empresa tuvo que reconocer que todos trabajábamos 2 horas o más. Teníamos que trabajar 6 horas. Eso también significó de que la empresa reconociera que habían pasado muchísimos años, muchísimos compañeros trabajando en esas condiciones y tuvo que indemnizarlos. O sea, a 2 horas por día hubo compañeros que se les adeudaban meses o años de trabajo. Los compañeros, ninguno aceptó una indemnización en dinero, sino que se lo tomaron en vacaciones y para acortar sus plazos para jubilarse. Esto que parece una cuestión de matemáticas, definitivamente para la patronal le significó un trauma tremendo. Además, perder el control de las condiciones de trabajo, porque desde ese momento eran la comisión de los trabajadores los que dictaminaban qué era salubre y qué era insalubre. Se revisaron todas las actas de trabajo de todos esos años. Se recalificaron a los compañeros de vuelta, aquel que era suboficial y que no lo subían a oficial. Bueno, eso significaba también muchísimo dinero y un desorden, definitivamente, para la patronal. Bueno, sería muy largo contarles seriamente, porque seguramente muchos de ustedes ya conocen las luchas de los compañeros navales. Y quiero decir definitivamente de que si ese conocimiento existe es por aquellos compañeros que sobrevivieron a la dictadura militar y que se quedaron en Argentina. Yo me exilié, pero compañeros que se quedaron aquí siguieron trabajando, denunciando y activando en todos los lugares y los centros que se le brindaban de derechos humanos y demás. Y si hoy por hoy, además de todo lo vivido y lo sufrido, si hoy por hoy la lucha de Astarza es conocida, es debido a ellos. Tuvimos diferentes luchas después de la toma, pero definitivamente la patronal, como tantas patronales, se tomó su revancha con el golpe militar. El día del golpe militar llegaron los camiones del ejército con listas, listas de los trabajadores que debían ser represaliados. Iban pasando, le preguntaban el nombre y aquellos que no estaban en la lista entraban. Y los que estaban en esa lista que les había entregado la patronal y la dirigencia burocrática del sindicato, aquellos que eran delegados iban al camión, se los llevaban. En un momento había un compañero que trabajando con mi mismo apellido, Sosa, y le preguntan el nombre, le dijo Sosa, y Sosa, bueno, arriba, se le van al camión. Y uno de la guardia, un policía de la guardia y otros de la patronal le dijeron: no, este no es el Sosa que busca. Eso es la que ustedes buscan, ella se fue hace unos meses, era por mí. De alguna manera es una muestra de cómo tanto las patronales como las dirigencias burocráticas sindicales, conformaron esas listas y vendieron, entregaron a los compañeros luchadores, porque estaban, por supuesto, en contra de esa clase de luchas, que en definitiva nosotros lo que reclamábamos eran mejores condiciones de trabajo. Entonces, no sé, les digo que este formato de alguna forma me pone incómodo, porque estoy acostumbrado más que nada no a una conferencia, sino a preguntas y respuestas. Pero bueno, definitivamente quería dejarles dicho esto, porque estoy seguro de que ustedes han seguido todos estos años las luchas tanto de los compañeros de los astilleros como también de las otras fábricas. Entonces no quiero abundar en ello. Solamente les digo que si después hay un momento de preguntas y respuestas, yo con todo gusto se las responderé o aclararé. Muchas gracias. Bueno, el primero de los trabajadores. Juan Chango Sosa, de Astarza. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. En este momento me toca hablar a mí de lo que se conoce como la causa Campo de Mayo. Pero antes que entrar a lo medular de cada uno de los casos que están incluidos, es necesario, por lo menos para entender lo que se está juzgando, saber que es un momento más en la lucha de los compañeros, y como abogado lo vemos porque en su momento tuvieron que pelear internamente dentro de las fábricas por las mejoras de los derechos, y hoy, en este momento político que nos toca vivir de juzgamientos, tienen que estar en los tribunales presentando testimonio, relatando su tragedia, para que se conozca y para que quede escrito en las sentencias que realmente tienen que ser una bisagra en la sociedad argentina. En ese sentido, muchos de los que están acá son testigos, hemos compartido varias audiencias, sé lo duro que es para los compañeros relatar lo que ha pasado, pero también es cierto que es una continuidad de su lucha. El prestar testimonio es una continuidad de su lucha, y enfrentar a los tribunales que no quieren que se sepa el motivo real de su secuestro, sino que se sepa los días donde estuvieron y no la motivación que tuvo el sistema para secuestrarlo. Esa es la tarea, creo, central y no menor de las víctimas y de los abogados, de los organismos de derechos humanos y de las demás agremiaciones que hay. Miro la bandera de los trabajadores delegados de los años 70 y estuvieron presentes en todas las audiencias de Campo de Mayo, también los compañeros de la Asociación de Detenidos, Mansión Seré. Es decir, la lucha sigue en otro terreno, con otros momentos, y en función de eso, este momento político nos permite a nosotros estar hablando de condenas. Riveros, por los crímenes cometidos en Campo de Mayo, tiene 3 condenas a perpetuidad. Viñone tiene 2, Patti tiene 1. Patti como autor directo, los otros 2 como autores mediatos. Y lo que se está discutiendo, mejor dicho, lo que se entiende por Astarza y las demás fábricas, el caso de Astilleros Mestrina, es centralmente de que el día del golpe se presenta el ejército en la fábrica a primera hora y empieza a secuestrar. En el procedimiento se secuestran alrededor de 60 compañeros en un primer momento, estoy hablando del primer día de la dictadura. Esto obviamente no está instruido por el día del secuestro, sino por el hecho que afectó a cada uno de los compañeros. Lo cual, si bien es criticable, es la única oportunidad que nosotros tenemos de decir y de contar lo que pasó. Es el único momento procesal que nos da el tribunal para decirlos. Fueron alrededor de 60 compañeros en un primer día, después se continuaron produciendo los secuestros de las comisiones internas, de todo lo que era el cordón fabril, no solamente de Astarza, de Tenza, y el derrotero que hacían los compañeros era el inmediato secuestro, su traslado a la comisaría de Tigre, y de ahí de Tigre se los determinaba si iban a Lara Murature o si iban a Campo de Mayo. Eso es lo que se está investigando en este momento en la causa, eso es lo central de la causa Campo de Mayo, porque es un sentido represivo diferente al de otros lugares donde hemos podido comprobar la actividad del terrorismo de Estado. En este caso, para producir esa masividad de secuestro y esa determinación, nosotros hacemos mucho hincapié en que se determine quién iba a ser el agredido, que no era indiscriminadamente que iban a la fábrica, el compañero lo relató y levantaban a todos los compañeros. No, sabían a quién tenían que levantar, sabían qué habían hecho, sabían vida y obra de cada uno de los compañeros. En eso, la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires ha sido tristemente lacerante. Sabían cada uno de los movimientos, dónde buscarlos. No habrá existido algún margen de error, era mínimo. Era muy, muy, muy, muy improbable que se equivoquen sobre quién iban a descargar toda su furia. La policía los venía siguiendo hace más de 10 años. Tenían sus legajos en los archivos DIPBA, que por suerte hoy los podemos utilizar como prueba efectiva de lo que pasó. Se prueba con los archivos DIPBA la confección de las listas que hacía la patronal en conjunto con las reuniones con la policía. Es decir, el aporte de Riveros y de la zona de defensa número 4 en Campo de Mayo fue haber pensado algo que es tétrico. Desde los directivos de fábrica se juntaban con la inteligencia de la policía y la inteligencia del ejército y determinaban los objetivos a eliminar. Así de sencillo era, y eso se venía haciendo con anterioridad al 24 de marzo. Por eso es que el 24 de marzo, en el caso de Mestrina y Astarza, sabían bien, el mismo día que se produce el golpe, a horas del golpe, se produce el secuestro masivo de 60 compañeros. No obstante eso, y la instrucción por casos que se hace, casos me refiero a que es el hecho puntual de la afectación del derecho a la libertad, el derecho al no tormento, el derecho a la vida, que se produce en cada uno de estos compañeros. Algunos de esos casos ya están elevados a juicio y están esperando su turno para tener debate oral. Esa es la estructura hoy. No está obviamente instruido por empresa, que hubiera sido mucho más interesante y mucho más real a los pasos que siguió el ejército argentino para la eliminación de estos compañeros. Pero bueno, es interesante en este sentido el debate, la reunión que nosotros hagamos acá, para que en cada uno de los testimonios, cuando vayan a declarar en el juicio oral, relaten la parte que más interesa y que menos se cuenta en los juicios. Por otro lado, este momento político a nosotros nos obliga a pensar en el más allá, en qué hay después. Yo he nombrado algunos de los responsables de lo que pasó en Campo de Mayo, pero son responsables militares o pertenecientes a la Policía Federal o a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Todavía no hemos avanzado con el otro integrante, la otra parte, y tampoco se sabe a ciencia cierta cómo avanzar o cómo buscar dentro de lo que sería el caso argentino, el genocidio argentino, la responsabilidad completa de todos quienes participaron en el genocidio. En ese sentido, uno como se pone a pensar sobre los hechos y dice, sí señor, hay una responsabilidad indudable de esta gente, hay un beneficio indudable de esta gente, hay un plan económico, había un plan militar, político militar, que iba dirigido hacia la parte de la sociedad que se debía disciplinar, y había un plan económico que se aplicaba, un plan económico que se entendía debía aplicarse sobre las empresas y sobre el cordón industrial, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Ahora, para aplicar esa política económica, se debía realmente destruir toda resistencia obrera y toda resistencia que se pudiera implementar contra la aplicación de este plan. En ese sentido, hay un dato no menor, que es que Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía, es puesto directamente por ese conglomerado de empresas que se beneficiaron con la dictadura y que se beneficiaron no solamente con la readecuación de la producción argentina, sino que se beneficiaron con las finanzas. Directamente hubo un incremento en su patrimonio sideral. Tuvo, con relación, si uno va viendo los anteriores ministros de Economía, Martínez tuvo 5 años, mientras los otros no llegaron a más de 1 año, 2 años, a veces algunos 1 mes. Con Martínez de Hoz se inicia este proceso en lo económico. Y obviamente, este proceso implicaba, como lo había dicho, el sometimiento de las comisiones internas de las fábricas, que a ese momento el nivel de lucha y de organización era elevado. Y se debía reducir el costo de mano de obra. Entonces, inmediatamente esas medidas fueron aplicadas, ni bien iniciado el golpe, y ayudadas por la parte militar. Pero básicamente la decisión política es una decisión política económica, de las cuales todavía no hemos logrado encontrar en estos juicios la responsabilidad. Y sobre eso es lo que uno quiere hacer hincapié en esto, es decir, ¿cómo responsabilizamos a las empresas? Acá consideramos y tratamos de que sean condenados por el delito de genocidio y por todos los daños que están expresados en la convención, en el artículo de la convención de genocidio, pero también hay que ver, el caso argentino es un caso en un sentido paradigmático, en donde la relación de economía y represión es inescindible. En otros lados hay una situación de etnia, de raza, en donde permite visualizar con más claridad el motivo de la desaparición, de la eliminación. En la Argentina, el motivo económico es lo primero que nos surge. El motivo es, y ese motivo es el que se está escapando de los juicios. Yo creo que este es el momento para que nosotros redoblemos el esfuerzo y vayamos sobre esa motivación. Y la motivación solamente la pueden decir quienes fueron los reales, directos y afectados y protagonistas de esa lucha. Y gracias al cielo que hoy los tenemos y que tienen la determinación de continuar su lucha. Eso creo que es la recomposición social que nosotros hablamos y queremos. En otros países, con el tema de la cuestión de la responsabilidad de las empresas, buscando un poco, hay un precedente muy importante en el tema de lo sucedido en Ruanda. El caso es Fiscalía contra Michel Bagaragaza, que era el responsable empresarial de la fábrica de té en Ruanda. Se lo condena en función de su condición de empresario, de que ha buscado fondos para dotar de armamento y de logística a los grupos armados que producían la eliminación de los Tutsi. Entonces, este tribunal en el 2009 decide la condena de este empresario. Esto sí innovó en jurisprudencia, esto sí dio un nuevo aire y tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros. Lo condenaron como cómplice del genocidio, porque su colaboración había sido activa en la formación de los grupos y había aportado, no solamente, dice la sentencia, no solamente había aportado el material logístico al armamento, sino que también en las arduas sesiones de eliminación aportaba, como dicen, alcohol. Es decir, debían estar quienes realizaban la matanza alteradas sus facultades para seguir produciendo esta matanza. Entonces, acá en la Argentina tenemos no solamente la cuestión de la represión interna dada en la fábrica, sino entrar a ver el aporte real económico que efectuaron a la formación de los grupos de tareas, a la adecuación de esos grupos de tareas, a proveerle el día a día a esos grupos de tareas. Esa es la parte más difícil que tenemos. no es menor si uno se pone a pensar todo lo que hemos transcurrido para llegar hasta acá. Creo que empezaron a haber precedentes nacionales, como el caso del doctor Baigún. David Baigún establece y pide una reforma con relación al tema, teniendo en cuenta lo sucedido en Argentina, de que para los delitos de lesa humanidad, ya sea genocidio o agresiones, es imprescindible la actividad de las empresas. Y que quienes están en las empresas tienen que responder de dos maneras. Uno, como persona jurídica, y como la decisión que toma esa persona jurídica de conseguir los fondos para la represión, y otra individualmente, como integrantes de ese directorio. En ese sentido, que nosotros hemos interpuesto como liga la querella por la causa Sindar, buscando la responsabilidad de esos directores. Pero bueno, para eso hubo una acumulación de lucha, una acumulación de testimonios, una acumulación de vida, una acumulación de tragedia, y que me parece que hoy empezamos a recorrer el camino inverso, a reagruparnos, a pensar de otra manera y a luchar, creo, en este caso, en los juicios y en las calles también, y en los debates y en la opinión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que lograr es que a partir de este momento las sentencias empiecen a hablar de una condena, aunque sea formalmente, de quienes fueron los responsables económicos de este genocidio. Nada más, muchas gracias. Bueno, el doctor Pedro Dinani, uno de los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ya actuó como querellante de la Liga, está como querellante en buena parte de los juicios. Buenas tardes, compañeros. A los que no siguen. Quiero hacer una aclaración. Lo de Costilla me lo gané en la cárcel. No es un apodo en el cual me conociesen en la fábrica. Para el compañero Floreal yo era el bagre. El que está hablando del sector amarillo. Mario Masolini. Bueno, dicho esto, no me voy a referir específicamente al tema. La complicidad cívico-militar, la complicidad empresaria con el golpe de Estado, las torturas, las listas negras, las desapariciones. Esto, nosotros si nos remontamos un poco, con solo ver, ¿no es cierto?, que hace unos días en Jujuy, camionetas de la empresa Ledesma, ¿no es cierto?, del grupo Blaquier, fueron puestas a disposición para secuestrar gente, ¿no es cierto? Y esto estamos hablando no de 1974-75, sino que hablamos de nada, una o dos semanas atrás. Esto lo han seguido haciendo en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Tenemos la prueba que dentro de Forex existía un campo de concentración, pero voy a hablar específicamente de lo que pude palpar, de lo que pude vivir, de lo que pude sentir. La fábrica donde trabajábamos con los compañeros era una industria nacional, de estas tipos de industrias apoyadas por Perón, porque su dueño, el mayoritariamente activo, era Hernán Figueredo, número 2 de la CGE. Y sigo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, golpista Calabró, tenía el 40% de las acciones de Tensa. Acá ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de una complicidad cívico-militar absoluta, ¿no es cierto?, porque eran los dueños de la fábrica y además lo que hacían las listas negras. Pero aquí no termina la cosa. Había comprometido gerentes generales, como el señor Pérez, doy nombre y apellido y me hago cargo de esto. Había delegados de la UOM Vicente López. Entonces, para marcar una complicidad, ¿no es cierto?, nada más claro que ver esto, cómo lograron conseguir créditos del Banade para después hacer un vaciamiento de empresa. O sea, una complicidad absoluta, les convenía el golpe de Estado. Les convenía absolutamente el golpe de Estado. Y acá digo más, en los aparatos represivos hubo delegados de la UOM, y hubo un gerente general, que a mí en lo particular me da picana, quiero ser autorreferencial en este caso porque puedo dar el nombre. Entonces, puedo dedicarme bastante tiempo a hablar de lo sindical porque tuve 5 años ahí adentro y fui delegado. Pero eso lo va a hacer el compañero Arnoldo, el compañero Lito. Yo solamente quería hacer breve en este tema, marcar la complicidad con el golpe de Estado de los empresarios de las empresas de Zona Norte, como lo marcó acá el compañero, ¿no es cierto? Y cómo realmente han llegado a sacar beneficios económicos, que es lo que tocaba el compañero abogado, beneficios económicos de este genocidio de laburantes en este país. Nada más, compañeros. Bueno, escuchábamos entonces en esta ocasión a Héctor Costilla Masolini. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. De Tensa. Voy a hacer una reseña como breve para que podamos al compañero y para que puedan preguntar todos ustedes después. El tema de Tensa fue un tema muy importante para nosotros porque hemos desarrollado a partir del 71 que hemos ingresado a Tensa. En los primeros meses fue un trabajo muy arduo, tratar de contratar al compañero, tratar de ver qué es lo que podíamos hacer en una de las fábricas emblemáticas de la UAM, de Vicente López, donde trabajaban 1.500 compañeros, en la cual la UON era socio, como acaba de decir el compañero, y entonces defendían los intereses evidentemente de la patronal. Se trabajaba en una forma muy brutal, había compañeros que tenían problemas de salud, había compañeros que no podían trabajar en esas condiciones, en el caso de prensa, en el caso de balancín, en el caso de la onoplastia. Era una situación de insalubridad increíble. Nosotros cuando empezamos a trabajar fundamentalmente con las condiciones de trabajo. Esa fue la realidad. Esa fue la realidad en la cual nosotros nos empeñamos a revertir toda esta situación, en la cual hemos trabajado durante 6 meses. En 6 meses pudimos revertir la situación que llegó el 16 de enero del 72. Ahí conformamos la agrupación 16 de enero. Era una agrupación amplia, pluralista, no había ningún tipo de imposición, sino la lucha de conseguir las reivindicaciones obreras. En este campo hemos trabajado y hemos resuelto la situación cuando conseguimos la comisión interna y el cuerpo delegado. Esa experiencia fue una experiencia muy rica porque se corrió como un reguero de pólvora en toda la zona norte. Se han revertido en toda la zona, no solamente en la UON, sino en los otros sindicatos que han partido en dos a todas las burocracias de la zona. Eso nos significó para nosotros una gran experiencia. Tal es así que hemos conformado, con el correr del año, en 72, llegar a ser una oposición a la UON de Vicente López. No se logró por una pequeña diferencia que había y no se ha logrado llegar a eso. Pero bueno, esta experiencia de Tensa fue muy rica para la zona norte. Teniendo en cuenta que corría en los años 71 y 72 la dictadura del general Lanusse, en la cual nosotros hemos trabajado arduamente en una situación peligrosa, no solo por la dictadura, sino también que era más peligrosa, era la burocracia sindical. Eran unos matones que estaban permanentemente armados y amenazaban permanentemente a nosotros. Esa es una de las situaciones más graves que hemos tenido. Después, teniendo en cuenta que esta patronal tenía relaciones con la cúpula militar, era evidente. El compañero que acaba de hablar recién dijo sinceramente lo que había pasado. Germán Figueredo, el accionista más grande de Tensa, era amigo personal de Ramón Camps, nada más y nada menos. Cuando Ramón Camps estuvo preso en el tiempo de la democracia, era uno de los más asiduos visitantes que tenía Germán Figueredo. Ahí se comprobó fehacientemente la complicidad que había con esta dictadura militar de la parte de los civiles. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, qué intereses tenían, que eran intereses mutuos, una por la parte económica y la otra por el poder, poder de llegar a dominar todo el país a través del terror. Y este es el terror, lo que hemos presenciado en los últimos años de la dictadura militar. Esta dictadura militar es una de las dictaduras más graves que hemos sufrido en la historia argentina, y en la cual ha sido no solo de los militares, sino también de los civiles y de la burocracia sindical, porque no imposible era conseguir, de la forma que han conseguido las informaciones para detener y de hacer desaparecer a los compañeros, que fundamentalmente fue, en todo el orden general, la mayoría fueron obreros. Esta era la consigna que tenían ellos, barrer con esta historia y este ejemplo de lucha que han tenido las clases obreras en los años 70. Esa era la forma de poder gobernar y aplicar el plan económico de Martínez de Oz, el plan económico de la UIA, en definitiva, ¿no? Porque no es casual que es el único hombre que tenía la UIA, es el único hombre que pusieron ellos ahí como ministro de Economía. Así que, compañeros, yo les pido que en lo posible nos podamos tratar de comunicar a través de las preguntas que nos puedan hacer, para poder nosotros hacer un ida y vuelta de esto que nosotros pretendemos que sea la denuncia sobre los civiles en la complicidad del golpe militar del 75. Bueno, muchas gracias. Bueno, otro trabajador que ha pasado por aquí, Lito González, trabajador de Tensa. Gracias, compañeros. Bueno, uno más, acá el micrófono. Yo me llamo Arnaldo Piñón, fui delegado de Tensa y miembro de la comisión interna. La comisión interna era la que tenía que negociar con la patronal las diferentes exigencias de los compañeros. Después, bueno, quisiera también sumarme al homenaje a Florial, porque Florial nos aportó toda su experiencia, venía ya de viejas historias de lucha, y nosotros éramos un poco más jovencitos que él y no teníamos mucha experiencia, así que estos viejos luchadores como Florial, como Pipo Román, que venía de Citrac Citram, nos aportaron un poco su experiencia, y nosotros aprovechamos mucho de eso para aprender un poco cómo se llevan adelante estas luchas. Yo creo que todos los compañeros han resumido muy bien esta historia de las complicidades, el objetivo de la conferencia, que es mostrar un poco cómo hubo una colusión entre el poder civil y el poder militar. Está muy claro en las intervenciones anteriores con los compañeros, el caso de los compañeros de Mercedes-Benz, la complicidad es flagrante, de los compañeros de Astarza, de Hacienda, de Somisa antes. Yo creo que eso más o menos está todo claro. Pero me parece que tal vez estamos ya maduros para invertir un poco la ecuación. Yo creo que la complicidad no es suficiente. Yo pienso que los que dieron las órdenes fue el poder económico, el poder real de este país, y los militares ejecutaron. Los militares finalmente son el brazo armado de ese poder, y yo creo que los cómplices tal vez sean los militares. Los que dieron el golpe de Estado fueron los civiles, fue el poder económico. Yo pienso que eso es algo que tenemos que empezar a meternos en la cabeza, porque nos cuesta mucho. Nos cuesta juzgar al poder económico, porque el poder económico está siempre ahí. Y los vemos hoy, todavía todos los días los vemos. Ledesma, Clarín, etcétera. Yo puedo nombrar uno por uno, y siguen siendo el mismo poder económico. Los militares ya no están, los estamos juzgando, se están muriendo, se han reformado tal vez, no sé, yo siempre me desconfío, ¿no?, de los militares que se reforman, pero bueno, no tiene ya el poder que tenían, o por lo menos la gente que los dirigía ya no les son útiles en esta etapa, entonces tratan de utilizar otros instrumentos, que tal vez está de moda las policías, ¿no? Las policías que dan golpe de Estado en Ecuador, en otros lados. Me parece que los instrumentos tal vez cambien, pero esto de las complicidades, yo, además de haber sido trabajador de Tensa, soy un sobreviviente del Vesubio. Pasé en el Vesubio en agosto del 78 hasta septiembre y dije en el juicio a los genocidas que estaban allí presentes, General Gamen, Coronel Pascarelli y varios penitenciarios, hablando al presidente del tribunal, yo decía que nuestra sociedad va a tener que, se debe un examen de conciencia, porque amén del poder económico hubo complicidades, esta vez sí, del poder judicial, de la iglesia, de los distintos estamentos de la sociedad. Yo pienso que hay muy pocos lugares de la sociedad que no hayan tenido una complicidad activa o pasiva. Aquello de por algo habrá sido, algo habrán hecho, de los militares, ese tipo de cosas, ese tipo de eso que parece buen sentido, sentido común, es el peor de los sentidos, me parece, ¿no? Me parece que la sociedad se endormeció en una época cuando estaban masacrando a los obreros, a los activistas, a los militantes. Bueno, yo creo que va a ser para más tarde, yo no tengo pretensión de que hagamos todo juntos, ahora estamos en la etapa de juzgar a los militares y espero que entremos muy próximo en la etapa de juzgar a los responsables. Martínez de Hoz está por ahí y tendrían que aparecer muchos otros que son los verdaderos beneficiarios del golpe de Estado. Por último, yo quería agradecer un poco a Iris, bueno, lo de Floreal es algo... todavía me cuesta mucho hablar de eso, así que además de lo que era Floreal, era alguien que le gustaba la vida, era un tipo formidable, muy, muy divertido, era muy divertido, nos divertíamos, en la fábrica nos divertíamos porque hacíamos bromas pesadas a veces a los compañeros. Y Floreal no era el último en hacer las bromas. Así que muchas veces nos hemos estado luchando, pasando momentos duros y amargos, pero muchas veces nos reíamos y nos divertíamos también. Gracias. Bueno, otro trabajador y el recuerdo emocionado siempre para Avellaneda, ¿no? Otro compañero de Tensa de Floreal Avellaneda, Arnaldo Piñón, Lalo. Fue la lucha también. Otra vez la esposa. Yo me acuerdo cuando los piquetes, cuando Floreal venía y me decía: andate de casa, andate, porque nosotros vamos a hacer los piquetes. Acá está mi cuñada también, que vivimos la situación de cuando se vivía en Tensa. Los piquetes en las esquinas, que justamente un día nos vienen a avisar de que habían matado a uno. Fue la preocupación nuestra tremenda, ¿no? Porque, llámame, habían matado a una persona. Y justo esta era cuando estaban haciendo la olla popular en Bécar. Claro, la preocupación era como en ese piquete estaba Floreal. Pero hubo un cambio de lugar y bueno, fue cuando el tiroteo ahí en Tensa que mataron a uno de la empresa. Fue tremendo eso. Y bueno, después la lucha una vez que estábamos en Tensa, en el local del Partido Comunista en Bécar, que allá se juntaban todos los compañeros, era una y venir de compañeros, que había también gente infiltrada, gente que también daba dolores de cabeza. Bueno, pero en fin, es lindo recordar todos estos años de lucha del año 70, donde todavía hay compañeros que lo pueden contar, compañeros que hablan bien de Floreal. Y bueno, Floreal ha sido un hombre luchador toda su vida, tiene muchos años de lucha. Y bueno, las experiencias de él siempre las habló, siempre las comentó y para él siempre fue como una gracia. Pero lo que pasó en Tensa cuando se metieron los matones de Minguito, y que había varios ahí que colaboraron en eso, el médico de la empresa, eran muchos. Y pero él no le hacía media, pero después cuando la cosa se puso fea, que tuvimos que recurrir a Biagio, que el doctor Julio Biagio, un abogadazo, que se jugaba la vida por todo, no solamente por los de Tensa, sino por todos los compañeros. Entonces eso también nos da recordarlo, lo luchador que fue, la persona que fue y el compañerismo que él tuvo. Él siempre, siempre, siempre pensó en los demás. Nunca pensó en sí él mismo, al contrario. Él venía a veces con los problemas dentro de la empresa y a nosotros jamás nos decía, venía mal o algo. Él cuando dormía, se acostaba a dormir, se despertaba en la noche pensando que por qué no pudo resolver eso en el día y lo resolvía en la noche. Y al otro día en la empresa lo resolvía. Bueno, pero lo bueno de esto, de estas charlas que estamos dando acá, es bueno identificar el golpe de Estado 76, porque no fue un golpe cívico, militar, fue cívico. Las empresas colaboraron, los laboratorios colaboraron, los empresarios colaboraron, y es mucha gente. Ojalá, ojalá podamos vivir, podamos llegar a ver todo esto, que toda esta gente, empezando por Martínez de Hoz, y todos los sindicalistas, porque tenemos sindicalistas todavía, que tenemos bastante y que son los nenes buenos ahora en estos momentos y han hecho macana durante todos los años, pero ahora hay que representar. Entonces, compañeros, gracias por este homenaje tan lindo, Floreal, y no olvidemos a los desaparecidos de las empresas de toda la zona. Sigamos la lucha y que esto de una vez por todas se esclarezca y que todos los que colaboraron de una forma o de otra vayan presos. Tenemos varios la mira y lo vamos a hacer. Bueno. Iris Avellaneda. Que había comenzado la charla y que volvió a hablar. Preguntas o comentarios para el final. Que quieran. Antes les quería hacer dos comentarios. Uno, que estamos transmitiendo en vivo por el programa de radio del IEM, La Retaguardia. Los compañeros, muchas gracias. Ah, qué dial, sí. Así salgo por la radio, me subo el micrófono. En realidad salimos por internet a través de laretaguardia.com.ar y esta noche a las 21, cuando se van, si pueden, si tienen la posibilidad, por AM690, como todos los jueves, el programa de Instituto Espacio para la Memoria de La Retaguardia, junto con Víctor Basterra, por ejemplo, que forma parte del equipo, con Beatriz Luque, con Silvina Manguía y los integrantes de La Retaguardia, Eugenia y yo. Gracias. AM690, sí, sí. Y por otro lado, el otro comentario que les queríamos hacer es que ahora vinimos funcionando en el auditorio y se resquebrajó el techo, entonces es peligroso que estemos ahí adentro, por lo tanto lo hicimos acá, que no es tan calentito, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos nos permite reunirnos. Bueno, si les parece, entonces abrimos para preguntas o comentarios. ¿Quién se anima? Bueno, comienzan las preguntas. Mira, a mí me gustaría fundamentalmente que esta respuesta te la diera a uno de los compañeros, porque ellos me han convocado solidariamente a que me sentara en esta mesa y se los agradezco, pero ciertamente no estoy muy enterado de cómo es el trámite que van llevando adelante. Bueno, también, como a ustedes les parezca, que se acerque, por favor. ver si llegamos con el micrófono para que ustedes también puedan escucharlo, ¿no? El predio de Astarza es privado en este momento. Lo que nosotros hemos hecho como Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte es realizar hace ya 3 años, en el año 2008, durante varios meses nosotros nos hemos juntado con un grupo de arquitectos, el voluntariado de arquitectura, el grupo Construir, Proyectar Identidad, y conjuntamente, después de estudiar las leyes vigentes, elaboramos una propuesta que presentamos en la Municipalidad de Tigre, gobernada por Massa. Y la propuesta tenía, fundamentado en leyes, sostener toda la costa, porque lo que se quiere hacer en ese lugar es un barrio privado náutico. Entonces nosotros lo que sostuvimos es que la costa es pública, lo dice la ley, y es una ley de la dictadura incluso, por lo tanto la costa no la pueden tocar, si quieren poner los barcos van a tener que abrir un canal. Y además, por ley, tiene que haber desde el acceso hasta la costa un camino. Y nosotros solicitamos que ese camino fuera el camino que tomaban los trabajadores cada mañana, el de la calle Solís. Por otro lado, quedaban todavía en pie, bastante arruinados, pero en pie, parte de la administración y lugares donde se hacían asambleas y reuniones obreras. Y nosotros solicitamos, había que hacer un trámite previo, que era nombrarlo, que fuera nombrado patrimonio cultural, y de esa manera ya no se podía tocar, y que ahí funcionara una escuela de oficios vinculada a las zonas, por ejemplo todo lo que tuviera que ver con cestería, cosas vinculadas a las islas del Tigre. Al día de la fecha nosotros no tenemos respuesta sobre todo esto. Lo que sí logramos con esta actividad es frenar el emprendimiento, en 3 años no se pudo avanzar, pero tampoco se dio cabida a nuestro proyecto. Massa dice que se va, digamos, esto ya es una interpretación, han tratado como de ir tomando atajos para mantener liberada la zona para los emprendimientos privados. Al lado las madres han hecho, hay una villa, Villa Garrote, han hecho un barrio, han hecho viviendas y querían hacer un espacio de memoria ahí. Nosotros dijimos que hagan todos los espacios de memoria que quieran, pero que la costa no se toca y el camino de Sirga lo tienen que mantener. Digamos, han estado haciendo algunas de estas cosas, pero bueno, estamos peleando con la intendencia qué se hace con este predio. Bueno, se van sucediendo las preguntas. Ahí hay otra. Bueno, yo soy parte de la familia Avellaneda, que surge con mi madre, como lo dijo Iris, una militante desde sus comienzos, se conoció muchas veces en las cárceles, mis padres como anarquista, el devoto, allí desafiliado por González Alaverdi al partido, mi madre pasa a tomar parte del Socorro Rojo Internacional, creando la Liga con Julio Biagio, ya antes con otros grupos como Álvaro Yunque, la tía del Che, que tenían una sociedad que se llamaba Socorro al Niño, que protegía y ayudaba a los niños de los detenidos. Fueron duras las luchas de las anarquistas en las cárceles, eran mujeres muy bravas. Entre ellas estaba mi madre, pasa luego, nos mudamos de Devoto a Munro, allí criamos con Iris, todas en familia, el Negrito, mi hijo, y bueno, hasta el 76, que me balean, quieren entrar por la casa y entran baleando la puerta del frente. Conseguimos que Floreal avisarle a tiempo, yo pensé que eran de las 3A, le aviso y logra escapar. Bueno, luego seguí visitando a Iris, tanto en Olmos como en Devoto. Iris para mí, tanto en Olmos sabe, fue como una hermana, porque vino a la casa y no tenía en ese momento una ideología política. Pero mi madre y yo la ayudamos, entra primero a Unión de Mujeres de la Argentina y luego pasa al Partido Comunista. Bueno, agradezco, la lucha fue dura, la vamos a seguir. La condena del negrito ha sido muy importante, fui testigo y espero que los abogados sigan trabajando como hasta ahora y que realmente se haga realmente justicia. Nada más. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Cuando por ahí nombraban esto de que la iglesia no se comprometía y sobre todo para la gente de la zona norte, sobre todo para los trabajadores de Astarza, yo quisiera saber si alguno de ustedes, de los de Astarza o de Mestrina, se acuerdan cuando en el 76, unos días antes de que asesinaran al padre Pancho, él dio un responso para unos obreros que habían asesinado. Si alguien se acuerda qué fue lo que tan grave fue lo que dijo Pancho, que eso fue su sentencia de muerte, a pesar de todo lo que él había colaborado y acompañado a todos los trabajadores y a todo el pueblo de Carupá y a todo el pueblo de Tigre. Porque realmente era uno de los sacerdotes que se jugó la vida por el pueblo y que vivió el Evangelio por el pueblo. No fue de la otra parte de la iglesia, sino que fue la iglesia que estuvo con el pueblo. Y hace muchos años que yo estoy tratando de averiguar cosas sobre Pancho, Rufi puede dar testimonio de eso. Y quisiera saber si alguien tiene algo más para aportar sobre cómo era Pancho con ustedes, si alguno de ustedes, de los que está acá, lo conoció o se acuerda de alguna anécdota de Pancho, porque sé que fue muy participativo con los obreros y siempre estuvo al lado de ustedes. Y está con una pancarta con su foto. Dice asesinado por vivir el Evangelio, dice usted. Sí. Bueno, buenas noches. Yo soy Carlos Morelli, fui trabajador de los astilleros Astarza, junto con el Chango, junto con Jaimito, junto con los esposos de alguna compañera. Sí, al padre lo conocimos. Lamentablemente lo conocimos cuando hizo el responso, porque en febrero del 76, en la casa de un compañero, secuestraron a ese compañero, Cabrera, a su compañera, no me sale. Casariego y al huesito Echeverría y lo secuestraron año 76, pero febrero, por lo tanto estamos hablando de antes de la dictadura, cuando ya la AAA y las bandas armadas en el Tigre eran moneda corriente. Y bueno, los compañeros aparecieron enterrados o tapados por ahí como NN. Se hizo un reconocimiento y se hizo el velatorio se exigió el velatorio en lo que era la sede del sindicato nuestro, del SOIN. Digo, se exigió porque ese sindicato, después de que la burocracia no pudo sostenerla, fue intervenido por el Ministerio de Trabajo. En ese momento Rucauf manda a una cantidad de patoteros a que intervinieran al sindicato. Bueno, nosotros pudimos tener la oportunidad de exigirles que se velaran los compañeros allí, con una guardia que cambiaba permanentemente. Y en la mañana en que iban a ser enterrados los compañeros, el responso lo hizo el padre Pancho. Explicó por qué razón habían sido asesinados los compañeros, porque habían sido militantes, porque eran militantes, porque la compañera maestra Rosa María Casariego era una integrante también de no sé si del cuerpo delegado, pero de la parte gremial de los docentes. Y recuerdo de que desde ese lugar hasta el cementerio de Tigre había aproximadamente unas 10 o 12 cuadras y él encabezaba el cortejo que lo llevamos a pulso. Eso llevó que días después fuera asesinado su hermano, que estaba lisiado, si mal no me equivoco. Una capillita muy chiquita ahí en cerca de Rincón de Milver. ¿Perdón? En Carupá, sí, más cerca de Carupá. Estoy tratando de hacer memoria. Y bueno, en este momento, como homenaje al padre, hay una calle que lleva el nombre de él, que cruza la ruta 197, ahí en Carupá, para el lado del Tigre. Sí, y la capillita está, y nosotros lo recordamos eventualmente, digamos. Inclusive ahí en el Canal San Fernando se le hizo un homenaje hace un par de años. Estoy haciendo memoria, quizá alguna compañera, me gustaría que Rufia amplíe un poco. Euge, después de tantos años todavía es necesario ir reconstruyendo, ¿no? Y todavía hay gente que reconstruye historias, ¿no? De gente cercana, como el caso de este padre, ¿no? Recordando hechos, te recordamos que a las 21 hacemos un rally público. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausita. Jorge Julio López, 1976-1979, detenido desaparecido. 2006, desaparecido. 2010, desaparecido de las noticias. 'La Retaguardia Radio', transmisión especial en vivo. La Retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, en La Retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. A mediados de la década del 70, los elementos terroristas habían proliferado bajo distintas denominaciones, a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a los integrantes de la Alianza Republicana. General y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Había unos minutitos para alguna otra intervención o pregunta. Últimos minutos antes del cierre. Porque no llega el micrófono. No, yo quería hacer un llamado a todos los compañeros que seguramente vienen acá, que trabajaron, que no los conocemos, que se sumen a esta campaña que estamos haciendo con el compañero Aldo Getino en el grupo Máscaro. Es un documental que va a aportar pruebas con cada uno de nosotros con lo que pasaba en los años 73 en adelante sobre las empresas. El documental se llama Buscamos Vidas, es porque ahí en Campo de Mayo, donde mataron a lo mejor de la clase obrera, había hay todavía 200 chicos apropiados. Algunos los tiene el personal de Mercedes-Benz, los mismos que nos mataron a los compañeros. Y bueno, queremos que se sumen a esto, y quería también agregar algo sobre lo que era el plan sistemático que tenemos que hablar. Bien, plan sistemático, que era que en cada una de estas empresas donde había clasismo, estos compañeros que son los años 70, no solo eran antiburocráticos, sino que eran por el socialismo de cualquier manera, nacional, latinoamericano, lo que sea, pero ese era un cambio que se necesitaba y se pensaba que se podía llegar. En las empresas meten un personal de inteligencia que obedece al batallón 601 de inteligencia. En el caso de Mercedes-Benz estaba uno que era el jefe de seguridad, que era el jefe de inteligencia de Morón y trabajaba para el ejército. En el ejército estaba una oficina de la CIA, estaba las 3A, la jefatura del Plan Cóndor, las empresas. Entonces todas estas cosas hay que decirlas, y nosotros con este documental vamos a recorrer el país. Ya lo hicimos en Villa Constitución, Santa Fe, Rosario, ahora vamos a ir al sindicato de Córdoba, pero queremos que se sumen porque lo estamos haciendo en pocos y sabemos que lo que testimonios hay muchos. Y nada más, compañero, gracias. Bueno, esto va terminando, ¿no? Bueno, dale, sí, claro. Creo que va a ser la última intervención esta. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocerán, para otros será una novedad. Nosotros desde varias organizaciones y compañeros hemos formado una comisión por el juicio Campo de Mayo, con el que venimos trabajando y mucho. Una de las cosas que hemos hecho, por Campo de Mayo han pasado más de 5.000 personas, ha sido uno de los centros más importantes, y una de sus características es que casi no hay sobrevivientes. Por lo tanto, lo que en otros juicios se convierte en la prueba más importante, que son los compañeros, aquí no los tenemos. Una de las alternativas que se ha encontrado es pedir que todos aquellos hombres que hayan hecho el servicio militar obligatorio entre el año 76 y 83 se puedan presentar para dar testimonio de lo que han podido escuchar, ver o en muchos casos participar, porque los han obligado a participar de operativos. Nosotros les queremos entregar un volante para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo puedan trabajar, porque nosotros también, lo que nosotros pensamos es que así como un juicio se lleva adelante hasta aquí con el Estado, los imputados y los que acusan, los querellantes, también nosotros como sociedad civil tenemos algo para hacer. No solamente los compañeros que van a declarar, sino los restantes compañeros. En este caso sería poder trabajar para poder encontrar a estos colimbas que a lo mejor quieran acercarse a aportar algo. Bueno, ¿hay tiempo para alguno más? Hola, muy buenas noches a todos, compañeros. Mi apellido es Verdún. En principio vengo para acompañar el proceso sindical de la década del 70, por la cual los compañeros fueron reprimidos y perseguidos, ¿no? Actualmente, bueno, yo milito acompañando todas estas luchas populares, tanto como la lucha de CRA, como la lucha de la zona norte frigorífico río platense, como la del pollo sobrero en su momento. soy militante aparte por el movimiento Proyecto Sur, y bueno, en la medida de lo posible, te agradezco la invitación, apoyaré este proceso en el cual estamos reivindicando las luchas anteriores y las luchas actuales que siguen por banderas de estandarte como la del compañero Agustín Tosco, que es un emblema de lucha a nuestra lucha a seguir adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Bueno, esto es parte de una campaña, Euge, ¿no? Que es para la gente, para los chicos que estuvieron haciendo la colimba en la época de la última dictadura cívico-militar. Claro, porque como decía la compañera, justamente en Campo de Mayo una de las características es que no hay sobrevivientes, con lo que esto que aparece en otras causas, que son los compañeros los que declaran para poder echar luz sobre lo que sucedió, no es posible en Campo de Mayo. Por lo tanto, están convocando a todos los que han tenido que hacer el servicio militar entre el 75 y el 83. Y hay un teléfono para comunicarse que es el 5167-6523 al 6525. O un mail solicitando más información a colimba75-medio83, los años de la dictadura y el año anterior, colimba75-83@justdejusticia.gov.ar. Tenemos compañeros, nos están llamando todos los días. Bueno, ¿qué pasa con la jubilación? ¿Por qué nos aportaron? ¿A dónde vamos a pelear? Es decir, acá hay una serie de cosas también económicas que por las cuales, digamos, no escucho que se digan, y que los empresarios han sido tan canallas. Y bueno, por último quiero agradecer a la comisión que integro, que es la Comisión de la Memoria, que me bancó todo este tiempo y que me sigue bancando, y que, bueno, y vamos a seguir trabajando fuertemente. Nada más. Bueno, a ver cómo sigue esto. Bueno, compañeros, sigue. Compañeras. Nos tenemos que ir a hacer orden público. Vamos a entonces. Apiánse. Ciclo. Hoy cierra el ciclo, es la última charla, sí, del ciclo Julio Vecchio. Diga. Bueno, esto va llegando a su fin. Nosotros vamos a utilizar el tiempo que quede para volver a la radio, para hacer horario público. Tenemos un programa más que interesante hoy sobre los juicios. Vamos a estar hablando sobre el juicio de Goya, Corrientes, con un testimonio realmente increíble. Y también vamos a estar bueno, ¿qué otra nota de gracias de orden público? A ver, ya me voy a acordar. El sábado 13 de agosto a las 12 horas se va a colocar tres baldosas recordatorias por los compañeros ceramistas detenidos, desaparecidos y asesinados. Bueno, la verdad es que el gremio ceramista en la zona norte también fue un gremio muy combativo. Julio nos ha invitado también a integrar la mesa y lamentablemente no la pudimos armar. Te acordaste vos en realidad, ¿no? Pero fue un, el doctor un Salinas, fuerte, uno de los abogados querellantes en el juicio de Mendoza, donde se tramita, entre otros casos, el de Paco Urondo y Alicia Rebón. Y bueno, hemos puesto baldosas en están instancias de alegatos. El alegato del doctor fue el martes. 8 desaparecidos, 2 asesinados. Y hoy va a estar charlando con nosotros. Y en la fábrica con Baterra, Castaño, con que Manguía, tiene 4 desaparecidos. Y con nosotros. La idea también es poder hacer algo en la federación, porque la verdad es que bueno, tiene más de 30 desaparecidos. Nos vamos a ir despidiendo. Así que bueno, nos invitamos el sábado 13 de agosto a la noche. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos encontramos en 40 minutos nomás para estar haciendo por M690 y por la retaguardia.com.ar por el público. Chau, Euge. Chau. Chau. Nos encontramos en un ratito, ¿sí? Gracias. Retaguardia Radio, transmisión especial en vivo.